¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por llamar. Por favor. Estoy abrigando en este momento. Yo, está no muy sé, bien. ¿Por dónde anda? ¿Sabe? No, estamos a unos 10 kilómetros, 12 kilómetros. Bueno, bien. Ya se debe sentir el frío, sí. Así que vaya preparándose porque, le digo, está tremendo en la ciudad. Apaguen la calefacción del auto cuando estén ingresando a la ciudad, así el vale. No está claro. Igual salimos ya de allá del conurbano, salimos con frío. Sí, esta mañana, pero no es lo mismo. Ya va a ver que no es lo mismo. No, pero calculábamos que acá iba a estar peor, por supuesto. Claro, sí. Claro. Bueno, Joaquín viene con varias actividades a la ciudad de Tandil. Sí, venimos a ver al intendente. Uh-huh. A estar con él, con los equipos técnicos que tienen que ver con el área de tecnología. Después vamos a la CEPID y después vamos a tener una charla con gente de la universidad también. Ajá, bien. Estaba leyendo declaraciones duras de las últimas horas y demás con respecto al gobernador de Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Usted dijo que por momentos parece que los intendentes son gerentes o empleados de la gobernación. ¿Esto es así? Sí, bueno, es así, lo dije, sí, de verdad. Y tiene que ver con esa matriz que traen muchas veces aquellos que no son de la provincia de Buenos Aires, que quieren gobernar la provincia desde La Plata, uh-huh. violando las autonomías y las funciones y misiones que tienen los intendentes. Que a mi criterio deberían ser ampliadas y no restringidas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que lo mejor que tiene la provincia de Buenos Aires es la posibilidad de trabajar con 135 personas que fueron elegidas por sus vecinos, en algunos casos en forma reiterada, como en el caso de Tandil, uh-huh. y que conocen perfectamente su ciudad, su lugar, sus vecinos y las necesidades de ellos, ¿no? Claro. Sí, en algún momento había varios intendentes pidiendo autonomía, entre ellos Lungui, aquí en la ciudad de Tandil, pidiendo cierta autonomía, ¿no? Para hace poder bastante que lo viene claro, pidiendo. Bastante sí, tiempo. Yo, lo pide. Bueno, incluso cuando fue el tema de la pandemia y la cuarentena, él planteó claro. La posibilidad de tener algunas decisiones propias claro. Respecto de qué se podía cerrar y qué se podía abrir, lo cual tenía lógica porque claramente no vivían la misma realidad que vivía claro, el AMBA, ¿no? Sí, sobre todo la primera parte de la pandemia, hasta que aquí empezaron a haber casos, pasó muchísimo tiempo sin haber movimiento, ¿no? Sin haber actividad económica, sin un montón de cuestiones, y que claro, no es lo mismo el Gran Buenos Aires que el interior, ¿no? No, y bueno, en ese momento, el otro día estuvimos en Rauch, sí. Y nos claro, contaba que el primer caso lo tuvieron como los 5 meses, y estuvieron claro. 5 meses cerrados. Claro. Bueno, ese tipo de decisiones tienen que ver con que la provincia es amplia, es diversa, digamos, sí. Las realidades no son las mismas, tiene aprobada la autonomía por distintos fallos de la Suprema Corte de la provincia. Lo que hay que hacer es empezar a escribir en qué consiste esa autonomía, para darle a los intendentes la posibilidad de solucionar muchos más problemas y más rápidos que los que lo pueden hacer desde La Plata, ¿no? Claro. Joaquín, usted que está recorriendo la provincia, ¿qué provincia tenemos? Que no le quiero preguntar por el país, porque imagino que es la misma situación, ¿no? Que se da en todos lados, pero ¿qué ve del país en este momento? Bueno, es una cosa extraña, que es que uno cruza la ruta 6, que es donde termina el conurbano, para decirlo de alguna manera, y ve un país que trabaja, que está en funcionamiento, y con la gente de muy mal humor, quejosa, con razón, pero con mucho esfuerzo, que sí, no han bajado los brazos y siguen realizando los esfuerzos de toda la vida, digamos. Está cansada de sostener el poder central de la Argentina, el poder central de la provincia de Buenos Aires, cansado de pagar impuestos para que aquellos que están en Buenos Aires puedan vivir bien lejos de las realidades que les tocan a ellos, ¿no? Me parece que hay una Argentina que funciona por el esfuerzo de los habitantes de esa Argentina, que funciona y mucho, y que sostiene al poder central, ¿no? Uh-huh. Y sigue funcionando, pero está cansada. Claro. Sí, y acá viene a una zona más allá de específicamente de Tandil, que es turístico, pero a su alrededor está el campo, digamos, una zona agrícola ganadera, como gran parte de la provincia de Buenos Aires, sí. Y tenemos el problema de las retenciones, ¿no? Esta queja permanente, bueno, de campo. Sin duda es en el mismo sentido, digamos, ¿no? O sea, sienten que todo el tiempo les están metiendo la mano en el bolsillo, que ellos han innovado, han sido creativos, han logrado que donde se producía uno, hoy se produzca 4, 5, 6, pero al mismo tiempo sienten que todo ese esfuerzo y esa producción que se hizo a través de inversiones y de generar conocimiento, se lo termina llevando el poder central, digamos, ¿no? Y bueno, esta es Argentina que hay que juntar y la que hay que disolver y volver a crear, digamos, ¿no? Me parece que yo miro con optimismo, en el sentido que uno cuando cruza la Ruta 6 lo que ve es mucha gente innovando, mucha gente creando, mucha gente trabajando, mucha gente poniendo el hombro, mucha gente investigando, y todo eso da optimismo. Después está el poder de la política central que de alguna manera aspira gran parte de los ingresos de todo ese, de toda esa Argentina que trabaja. Claro. Y políticamente, ¿qué es lo que se viene? Digo, en Juntos, a ver, entre comillas se lo digo, ¿se están peleando por quién va a ser candidato o no? Yo espero que no. Creo que es el momento de elegir la hoja de ruta política y elegir cuáles son las prioridades a resolver en el gobierno que viene. Me parece que nos tenemos que poner de acuerdo primero en qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer. Y después discutir las candidaturas. Esto es un poco el viejo dicho de poner el carro sino adelante del caballo. Claro. Nosotros tenemos que sentarnos entre nosotros para que no nos pasen las cosas que le pasa al gobierno actual, que es la pelea entre la vicepresidenta y el presidente. Uh-huh. Para eso tenemos que habernos puesto de acuerdo claramente sobre cuáles son las cosas que hay que hacer cuando lleguemos al poder, al gobierno. ¿Macri va a ser candidato? En la próxima o en lo que viene, la Argentina, el gobierno que viene no va a tener tiempo, no va a tener tiempo ni mucho dinero. No. Entonces, elegir las prioridades va a ser una cuestión central, y esas prioridades tienen que ser elegidas por lo menos 8, 9, 10 meses antes de que sea el momento del 10 de diciembre del año que viene. Uh-huh. Sabemos, estamos hablando con Joaquín, el senador provincial Joaquín de la Torre, sabemos que está cercano a alguien que nació aquí en la ciudad de Tandil. ¿Anda con ganas de ser candidato Mauricio Macri? Bueno, eso es una cosa que hay que preguntarle a él. Tampoco creo que él la vaya a decidir tanto tiempo antes. Yo lo veo a él muy enfocado en cuidar, el insistir con qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer. Uh-huh. O sea, y en eso creo que él empezó a decir algo que me parece muy interesante, que es más cambio que juntos. Y luego quiero agregar que en la próxima elección no tenemos que ser solamente un cambio de nombre, sino tenemos que ser representar un cambio de políticas profundas, digamos. Uh-huh. Necesitamos expresar un cambio real. Claro. Un cambio que la gente tiene que sentir que estamos haciendo cosas distintas y no que estamos haciendo seguidismo. Uh-huh. ¿Lo ve el radicalismo en Juntos? Sí, yo lo veo. Lo veo Juntos dando la discusión. Desde su pensamiento, desde sus zapatos ideológicos, pero claramente lo veo adentro de Juntos y lo veo con mucha, es muy valioso el radicalismo por lo que representa históricamente, por sus batallas importantes a lo largo de la historia y además porque tiene personas valiosas, ¿no? Que le van a agregar a las opciones electorales mucho valor y mucho peso. Claro, de hecho viene a una ciudad donde gobierna desde hace muchos años un intendente puro, digamos, radical. Exactamente. Pero bueno, el año pasado acompañé con mucho placer y gusto a Facundo Manes en la elección. Uh-huh. Tú, tuve y tengo muy buenas relaciones con la mayoría de los intendentes radicales de la provincia de Buenos Aires, de mi época de ministro de gobierno de la provincia, uh-huh. y porque además comparto muchas de sus ideas respecto de lo que hay que hacer en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Bien, Joaquín, entonces, ¿permanece hoy solo en Tandil o es hoy y mañana? No, mañana a la mañana nos quedamos también y ya después tengo que ir a La Plata porque tengo dos reuniones de comisión, la de claro. educación y la de seguridad. Ajá, muy bien. Bueno, le deseamos lo mejor, no le queremos robar más tiempo, que ya imagino ya debe estar entrando en la ciudad de Tandil. Está cayendo. Está lloviznando. Así que estamos en Espora y Liniers. Ya está. Bueno, le recomendamos algún salamín, algún quesito esta noche. Entonces dije, tranquilo, que casi que es mi especialidad. Bien. Ya conoce. Joaquín, muchísimas gracias y bienvenido gracias a la ciudad de Tandil. Muchas gracias por llamar. Hasta luego. El senador provincial Joaquín de la Torre, que está llegando, está entrando a la ciudad.